eso pido disculpas por alguna falta de comunicación que hemos tenido por todas estas circunstancias que he ido transitando, y bueno, pidiendo la fuerte comprensión de casos por el hecho de que a veces el tiempo material no es adecuado para un montón de cosas que transcurren rápidamente, ¿no? Totalmente, estimado, se entiende la situación, ha sido una situación muy crítica, estar en su lugar, usted que de alguna manera estaba al frente de este espacio de la Asociación Regional de Cooperativa, que tras 20 años, hoy ya prácticamente quedará sin una actividad central que la esté nucleando, y bueno, de alguna manera también es el cierre de toda una etapa en el centro de Punilla. Indudablemente sí, sí, a la hora de los balances tenemos que poner sobre la mesa que luego de 20 años de actividad al frente de la prestación, por una parte tenemos que tener en cuenta el aspecto institucional, que es el que por ahí yo más puedo explayarme, y después el aspecto puramente operativo. En este sentido, hay que recordar que ARCOP ha sido una herramienta institucional la cual en su momento decidió trasladar a Cuenca Serrana Sociedad Anónima la operación técnica y financiera del servicio, un poco como delegando, digamos así, la ejecución de este proyecto institucional, fundamentalmente en manos de los compañeros de la COPI de Carlos Paz. Puesto que la COPI contaba con las herramientas técnicas, operativas y financieras que le permitían soportar la situación particular con la cual se empezó a trabajar en este servicio, ¿no? Nuestra parte institucional tiene que ver con articular el trabajo institucional de las cooperativas, las relaciones con el gobierno y un poco el trabajo interno, digamos así. Pero bueno, ha sido una herramienta que fundamentalmente permitió llegar a hoy a depurar 5.000 metros cúbicos diarios de efluentes. Es un impacto altamente positivo para la cuenca. Ha permitido llevar el servicio, extenderlo a algunos otros lugares donde no llegaba. Y el sustentable, desde el punto de vista de la sustentabilidad, representa un avance indiscutible para las comunidades de la zona de la cuenca alta del lago San Roque, ¿no? Así que a mí lo personal representa un avance importante desde aquí del 2002 hasta hoy, ¿no? Sí, y bueno, veremos qué será de acá al futuro. Siempre se está bregando porque sean las cooperativas las que administren los servicios públicos. En este proceso en el que se le quita el servicio de agua a la Cooperativa Integral de Carlos Paz de una manera desprolija y nos llevó a toda esta situación de incertidumbre que se vivieron estos 2-3 meses acá en el centro de Punilla. Y bueno, la expectativa de qué irá a hacer del servicio de cloaca, de los servicios públicos en Punilla y la importancia de que las cooperativas no queden a un lado. No, es nuestro trabajo diario. Ahora, en esta nueva etapa de transición, las cooperativas de La Falda y Valdehermoso toman su cargo transitoriamente este desafío, que es algo muy duro, muy complicado. Desde lo operativo va a ser difícil por el hecho de que la asignación de recursos hay que generarla, y bueno, pero están dispuestos los compañeros a echar mano al coraje necesario para sortear este momento. Yo creo que existen muchas posibilidades de hacerlo con mucha solvencia. Y por otro lado, vamos diseñando un nuevo camino institucional con el trabajo de las cooperativas de la zona, y vamos a ponernos la meta de poder generar una propuesta que satisfaga a las comunidades, a las autoridades y que sea un nuevo capítulo en este devenir de los servicios públicos, que un poco son tironeados por la situación política y económica del país, ¿no? ¿Qué será de la Asociación Regional de Cooperativas? ¿Va a seguir vigente? ¿Seguirán trabajando o camina hacia una...? Tenemos que generar una asamblea en la cual todas estas cosas las discutimos, hay perspectivas diferentes, hay puntos de vista distintos. Como herramienta institucional de integración de cooperativas, realmente es una verdadera hazaña, por el hecho que asociaciones y cooperativas existen muchas, generalmente destinadas a sostener proyectos productivos o emprendimientos empresariales que requieren aporte de capital. Las cooperativas suelen asociarse para llevar adelante emprendimientos y en general son exitosos. Ahora, cooperativas asociadas para prestar servicios públicos regulados por el Estado, naturalmente deficitario, y especialmente deficitario este, el de la zona que estamos hablando, es verdaderamente un caso de estudio, por el hecho de que no conozco antecedentes de que cooperativas de servicios públicos hayan arriesgado su patrimonio y su prestigio para sostener servicios deficitarios. Así que desde el punto de vista de la gestión es un éxito, desde el punto de vista institucional es un proyecto de integración muy valioso, por el hecho de que ha permitido cumplir un contrato a todas luces pesado, y sin embargo en la lista de los éxitos no deja de estar presente el hecho de haber trabajado las cooperativas como empresas, con un criterio solidario, de comunidad y de sustentabilidad. Estimado Gustavo, con los trabajadores de la empresa ya está todo cerrado, no habría más nada que quede pendiente, de alguna manera esto ya sería ya una vuelta definitiva de página. Por supuesto, los derechos de los trabajadores han sido tenidos en cuenta en todo momento. Eso ha sido la preocupación principal de nuestra gestión, por el hecho de que sin los trabajadores el servicio no tiene posibilidad de sostenerse de ninguna forma. Y tratándose de un trabajo particularmente duro, ha sido motivo de nuestra más alta preocupación, y la resolución ha pasado por proteger todos sus intereses. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Ahora el desafío es sostener los recursos necesarios para que tanto lo que necesitan los trabajadores como el mismo servicio sea lo adecuado para poder funcionar. Pero bueno, esa es una nueva historia que comienza ahora. Estimado Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que ya podamos relajar un poco y haber superado esta crisis que se vivió estos meses con las cloacas acá en el centro de Punilla. Desde acá, bueno, un saludo grande y estamos en contacto. Un abrazo para todos ustedes, que sigan muy bien. Hablamos con Gustavo Llanes, presidente de ARCOP, Asociación Regional de Cooperativas, que hasta el día de hoy estaba al frente del servicio de cloacas en el centro de Punilla, las cuales a partir de mañana estarán en manos de las cooperativas de La Falda y Valle Hermoso.